descubre tu sonrisa, bella dama. Luce el mejor vestido y ven a mí. Eres mi última esperanza en este universo inmenso. Eres la más bella dama y tu oscuridad se llenará de luces. Entrega tu la dama más bella serás. Esta noche la dama más bella.